6 de la tarde con 35 minutos. Ya escucharon ustedes, bueno, pues a detalle. Ahora nos vamos rápidamente al norte del estado de Chiapas. Allá en Pichucalco se encuentra Paco Velasco. Tocayo, nos tiene noticias esta tarde. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Nuevamente, el municipio de Iztapangajoya vuelve a ser noticia. Toda vez que un grupo de aproximadamente 200 habitantes de la Ribera Lázaro Cárdenas, una de las más apartadas de la cabecera municipal, se plantaron en la presidencia municipal en demanda de que el alcalde Lorenzo Hernández Alvarado cumpla sus compromisos realizados con esta comunidad. Los inconformes que ingresaron a la fuerza al despacho del alcalde demandaron que inicien los trabajos de construcción del techado de la cancha de ese lugar, así como la entrega de cemento y fertilizante para rehabilitar el camino a esta localidad. Te quiero comentar, Paco, que la Ribera Lázaro Cárdenas se encuentra a poco más de 40 kilómetros de la cabecera municipal y se ubica entre los límites de los municipios de Solosuchiapa, Izcuatán y Amatán, por lo que sus habitantes, cansados de vivir en la marginación, decidieron tomar la alcaldía para exigir al presidente municipal que cumpla con las obras prometidas. Los enardecidos habitantes reprobaron la irresponsabilidad y falta de cumplimiento del alcalde, a quien obligaron a firmar una minuta de acuerdo para que mañana mismo comiencen los trabajos de las obras prometidas desde el 2009. Queremos saber, ahorita queremos acción, no venimos a preguntar que cuándo, a lo que queda 5 meses nada más. Queremos acción desde hoy, que empiece a trabajar la cancha, por favor, presidente. Para que los materiales sean trasladados a esta localidad, por lo que de no cumplir este nuevo compromiso, tomarán la presidencia hasta en tanto una autoridad superior los atienda para resolver este problema de manera definitiva. Informó desde Pichucalco para Metropolitano Radio, Paco Velasco. Muy bien, buenas tardes, Paco, nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes, hasta mañana. Ahí sí, usted lo escuchó, no lo estamos inventando, no es una tergiversación de la información que está haciendo Paco Velasco. Nuestro compañero reportero desde Pichucalco, usted escuchó que las mismas personas están diciendo que se avergüenzan de su presidente municipal, así de fácil y así sin aspavientos y sin mayores rollos, ¿no? Ahí está la realidad de la situación. Siempre estamos manejando, tratando ya como una línea editorial de Metropolitano Radio, es que siempre tener pues el comentario de viva voz de quienes participan, como es en este caso, en la toma de la presidencia municipal de Iztapangajoya, que ya están hasta el copete de lo que hacen las autoridades municipales. Y como lo habíamos comentado también en otras ocasiones, pues es lo que estaremos, ese va a ser el escenario y es lo que estaremos viendo de aquí a que concluya la administración municipal. Seguramente los presidentes, los alcaldes municipales ya desean que sea 31 de diciembre para que ya se vayan, no sé si locos de contentos, pero ya quieren que termine, porque ya de aquí lo que viene es verdaderamente todo un martirio para él y toda su familia, que pero bueno, siendo buen presidente municipal, dudo que pasen ese tipo de situaciones, pero si son como los de Iztapangajoya, como son los de Pichucalco, como es el de Tapachula, como es el de San Cristóbal, como es el de aquí de Chiapa de Corzo, que está muy cerca, entonces verdaderamente este diciembre lo van a ver, híjole, pero lo van a ver muy lejos, porque vienen cosas muy complicadas y muy difíciles.